Con una importante participación de mujeres y organizaciones de más de 30 barrios carentes de toda inversión por parte de los gobiernos municipal y provincial, se desarrolló durante el fin de semana en la ciudad de Santa Fe el primer Congreso de Mujeres del Oeste. Mariana Morla, integrante de la asociación civil Inuma, Inundados Nunca Más, brindó detalle de los motivos que originaron la organización de dicho evento. Nos encontramos a través de los talleres de mujeres que fuimos armando en el barrio con diferentes problemáticas y bueno, a lo que se fueron sumando y así nos fuimos conociendo con otras organizaciones y asociaciones comprometidas en el tema. Entonces, así como empezamos a repensar un espacio donde la mujer pueda tener una voz y pueda, digamos, expresar todo esto, lo que le está pasando, la ausencia que hay por parte del Estado, por eso fue pensar esta idea del primer Congreso de Mujeres del Oeste. Sentimos que el Cordón Oeste es uno de los más desamparados por diferentes gestiones a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, si bien es un punto cardinal, invitamos a todas los diferentes barrios, a vecinas de la costa que participaron, inclusive vecinas de Santo Tomé del barrio Las Vegas. A lo largo de toda la jornada, las vecinas participantes discutieron y analizaron las distintas problemáticas con las que conviven a menudo en cada uno de sus barrios. Los ejes temáticos que fuimos abordando fueron problemáticas como lo es la droga, la inseguridad, la violencia familiar, la violencia de género, todo lo que es el tema de obras públicas, también abordamos el tema del abuso de menores, también el tema de trata de personas, que bueno, se fueron dando y es lo que se palpaba en cada barrio. Por su parte, Florencia Álvarez, perteneciente al colectivo El Cuco, destacó que este fue el puntapié inicial para lograr un trabajo mancomunado entre todas las organizaciones y vecinas que permita confluir en una verdadera red a nivel ciudad. Hay que seguir trabajando sobre lo que es un conocimiento de la ciudad de Santa Fe en cuanto a datos tanto cuantitativos como cualitativos, de un montón de problemáticas, desconocimiento de un montón de procedimientos que podríamos aprovechar para solucionar las problemáticas. Y bueno, la verdad que es una buena punta, digamos, para que sigamos trabajando de aquí en más, digamos, y que bueno, que haya como este muchos congresos más y por supuesto empezar a organizar realmente una red a nivel ciudad. Para Informativo Farco reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.